amor, dulce mujer, que tú dijiste tenerme. Una lágrima rodó por mi triste mejilla y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida. Recuerdo de por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsa mujer. Una lágrima y un recuerdo de por vida llevaré, por tu culpa traicionera, falsía mujer.